viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Fuerza policial, nos dice aquí la música que acabamos de escuchar, estimadísima Úrsula. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Estamos en la fábrica IMPA, en el cuarto piso, Radio Semilla más DTL, en un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es día miércoles 25 de junio, son las 10:04 y hace 9 grados en el barrio de Almagro. En el barrio de Almagro. Porque estamos parados en el barrio estamos Almagro. Estamos parados en este momento en el barrio Almagro. No nos sentamos. No, vamos a hacer este programa parados, de pie. Parados, trotando por el frío. Bueno, tenemos un nutrido programa, como siempre, porque cuántas cosas pasan en este país y en el mundo de miércoles a miércoles, ¿no? Sí. Y cuántas cosas nos quedan también afuera, desgraciadamente, pero en el día de hoy hemos guardado para ustedes, oyentas y amigos, una buena noticia. ¿Ah, sí? Para último momento. Es cierto. Para último momento de este Enredando las Mañanas. Así que esperemos que la técnica esté con nosotros y nosotras y podamos comunicarnos con esta buena noticia. Pero Antes. ¿Qué tenemos antes? ¿Qué tenemos antes? ¿De qué vamos a charlar? Bueno, la primera columna del día de hoy vamos a estar charlando, toca la columna gremial, que en este caso está a cargo de los y las compañeras de Barritando Enfermería, que como su nombre lo es un programa de Radio Semilla, pero ellos militan sobre, imagínense ustedes, sobre enfermería. Entonces nos van a hacer un resumen de la situación de los hospitales, de algunos de los hospitales, bueno, obviamente el Garrahan, el Posadas, el Bonaparte, el Lugones, las paritarias y la famosa... Sí, ley de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, es una vergüenza. Pero a propósito de Lugones, ¿por qué Lugones? ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarles a les compas de Barritando, porque el señor ministro, que de señor tiene cada vez menos, tuvo unas palabras hacia la gente del Garrahan, la verdad que de un cinismo que da asco. Y al señor presidente también. Bueno, eso ni hablar. Sí. Pero el señor ministro, que teóricamente es una persona del campo de la salud, me parece que si para decir eso, que tenga un poco de decencia y se calle. Si total estuvo callado hasta recién y no está haciendo nada. Entonces, llenar las arcas de su sanatorio, el sanatorio Güemes. Entonces, me parece que innecesario, ¿no? Bueno, eso vamos a estar charlando en el primer bloque. Y después vamos a estar charlando con Leonardo Santillán. Bueno, seguramente, amigas y oyentes, este apellido, obviamente que les suena, sobre todo si tienen un poquito más de 40 o de 35 para arriba, porque estamos a 25 de junio y 25, 26 de julio siempre, bueno, se conmemora la pelea y la justicia por Darío y Maxi, asesinado en Puente Pueyrredón un día como hoy, un día como hoy, frío como hoy. Bueno, muchos se recordarán, los que tienen bastantes años y los que no, en todos estos años de pelea por la justicia, porque fue la policía y sus fuerzas del orden, más allá de la policía, que les disparó a estos dos compañeros piqueteros, 21 y 25 años. Tenían en ese momento los MTD de la zona sur. Ahí vemos que Polaco mira. Polaco es esa generación. El chino un poquito más joven, ¿no? Yo creo que sí, que es la generación más golpeada y que más siente, porque estuvo participando de lleno en esa jornada, ¿no? Así que bueno, por eso vamos a estar charlando con el hermano Leonardo, el hermano de Darío. Sí, también invitar a la oyentada a la jornada cultural, que está buenísima y que va a ser muy nutrida, va a haber un montón de actividades. Así que de 16 a 21 a 30, después lo vamos a recordar cuando hablemos con Leo, sí. Pero bueno, para que se vayan agendando esto, va a haber paneles, bueno, debates, por supuesto el acto central. Sí, sí, transmisión, los medios alternativos y comunitarios, así que bueno, si no pueden ir, se puede escuchar también, que está buenísimo. ¿Después qué vamos a tener, Pilar? Después qué vamos a tener, otra de las novedades de los dos últimos días, dos horas no nos alcanzan. Vamos a charlar con algún compañero de Correpi. ¿Por qué vamos a charlar con un compañero de Correpi? Porque, bueno, justamente la ampliación de las atribuciones de la Policía Federal Argentina, que están saliendo por ahí y que están actuando allá. Bueno, para ampliar, derechizar y darle mano libre a la policía, hacer toda una federal y hacer una reestructuración para que tengan las manos más sueltas para efectivamente hacer sus tareas de inteligencia y de represión, más allá de lo que la ley le permitía hasta ahora. Eso ha salido por decreto, o sea, tiene un trasfondo bastante inconstitucional, porque tendría que haber sido discutido, pero en el Congreso, aunque el Congreso finalmente lo acepte o les acepte los DNU. Para eso vamos a charlar con un compañero de Correpi, que ellos tienen muy clara qué significa esto, cuáles son los alcances, y bueno, nosotros podemos deducir perfectamente cuál es el objetivo político. Este plan económico de ajuste y miseria necesita una policía federal, inteligencia, etcétera. ¿Y qué más vamos a tener? Bueno, después vamos a tener la columna de Gaby, de DTL, que va a venir a hablar de Keith Haring, un artista norteamericano, así que va a estar muy, muy bueno. ¿Y cerramos o lo dejamos como sorpresa, la buena noticia? No, la decimos, la decimos. Finalmente, ayer día martes, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, bueno, tras una larga lucha, los y las compañeras de Madigraf, empresa recuperada en el 2014 por sus trabajadores y trabajadoras, consiguió la expropiación. Así que es la noticia buena de la semana, no cabe duda. Así que para eso vamos a charlar con una compañera de allí, ¿no? Recordamos que es una fábrica recuperada que está ahí cerca de la Panamericana, en Garín, y bueno, que la hemos visto pelear, la hemos visto en tantas marchas. Bueno, es toda una tradición en esta zona la pelea, y ha conseguido la expropiación. Bueno, entonces, con esos temas en sobre la mesa, vamos a un separador, un poquito de música, y enseguida volvemos. Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. puede ser el americano o quizás el japonés. Puede ser el ruso o el español tal vez. Volvimos, este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Hoy es día miércoles 25 de junio, son las 10:16, 9 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora toca la columna de Barritando Enfermería, ¿no es así, Pilar? Así es, se supone que tenemos del otro lado de la línea a la compañera Mariana, enfermera. ¿Cómo le va, señorita enfermera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va acá? Ahí andan llegando, ¿cómo andan? Acomodando. Aquí en el barrio de Almagro, bueno, hace bastante frío. No sé cuánto cuál será la temperatura donde estás vos. No, acá hace 3 grados menos. ¡Upa! 6 grados. Acá siempre hace un poco más de frío, pero bueno, vamos. Pero caliente, caliente el corazón. Bueno, señorita, acá, bueno, hay dos o tres personajes en este estudio que están con gorrito de lana. Sí, así es, con gorrito de lana. Y por supuesto, todos y todas con sus camperas respectivas. Pero bueno, a ver, estimadísima, cuéntanos qué anda sucediendo por el sector de enfermería, de salud, que está tan castigado. Bueno, empecemos con esta columna, este micro del trabajo en salud que vamos a hacer acá para la Enredando. Bueno, primero hablar, por supuesto, de lo que del acontecimiento de hoy, ¿no? Porque hoy hay un festival por el Hospital Garrahan, todos sabemos, hubo declaraciones tanto del presidente como del ministro Mario Lugones atacando precisamente a los trabajadores del Garrahan, como acusándolos de ñoquis, de burocracia administrativa. Bueno, yo estuve leyendo varios artículos al respecto. Uno del Partido Obrero, que plantea el plan que tienen detrás de todo esto el gobierno de Javier Milei con el ataque agresivo, pero en realidad lo que están haciendo, todos sabemos, es achicar, vaciar y, por supuesto, de salarios no hablar, porque el plan, este ataque a residentes nuevo, tiene una connotación por atrás, que es privatizar precisamente las residencias. Claro. Así que ese plan ya está en una resolución que firmó el ministro Lugones para que se empiece a cobrar las residencias a extranjeros o migrantes, por ejemplo. Y así va empezando el recorrido. Ante esto, encima el 1% de las paritarias se reúne UPCN, SUTEGBA, para decir, bueno, no queremos el 1%, pero no hace ningún plan de lucha, no ofrece nada, silencio total, quedó en el rechazo y nada más. Y después, obviamente, vinieron las agresiones por parte del presidente en una nota en La Nación Más, donde obviamente los insulta y todo eso. A raíz de eso, hoy, por supuesto, hay acciones, hay un paro. La prensa obrera la llama paro general. Bueno, hay un paro convocado en realidad por una asamblea de trabajadores y de residentes. Algunos lo llaman autoconvocados, pero sabemos que está la Asociación de Residentes del Garrahan, la Asociación de Profesionales del Garrahan y ATE, convocando también a esta acción de una jornada de lucha de todo el día que va a empezar, que ya empezó a las 9:30 a.m. y con eventos para los chicos. Durante todo el día va a haber eventos para los chicos, teatros y cosas. Después va a haber un festival importante donde se adhieren adhieren las manos de Filippi, Peteco Carabajar, muchas bandas de rap y muchos eventos infantiles también. Van a hacer ñoquis al mediodía para terminar. Así que, y en honor al presidente, por lo que tengo entendido, ha utilizado este presidente tan agresivo. Bueno, eso en el Hospital Posadas, mientras el ataque, porque aparte en el Hospital Posadas lo iba a nombrar porque lo de las residencias es para todos los hospitales nacionales, no solamente para el Hospital Posadas, para el Hospital Garrahan. Así que las residencias vienen de todos lados. Entiendo que adhieren un sector de residentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, no todos. Ayer, por ejemplo, hubo una movilización a La Plata de residentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahora podemos decir que está fresquito, 135 despidos nuevos en el Hospital Posadas. ¡Upa! Así que la lista se agranda, ya van por 385 despidos, más los despidos por goteo, al igual que están haciendo en todos los hospitales nacionales, porque en el Bonaparte sigue el vaciamiento y además sigue el despido por goteo. ¿Qué es lo que hacen en las ciudades desde hace mucho tiempo? Por ejemplo, en el listado del Hospital Posadas, es impresionante porque en algunos ítems de los despedidos, por ejemplo, figuran sus licencias médicas y sus licencias psiquiátricas, sus problemas de salud y todo eso. Pero como tienen la posibilidad de la gran flexibilización laboral en el Posadas de rescindir contratos, no hay problemas con los despidos, cosa que Lugones afirmó que quería aplicar hacia todos los hospitales nacionales. O sea que el Garrahan no se va, después de este vaciamiento, no se va a salvar de los contratos que vengan posteriormente, contratos basuras como son los del Hospital Posadas. Así que este es el plan que tiene el gobierno, y la respuesta de hoy es una respuesta, la verdad, impresionante, porque la respuesta del Garrahan en este paro y en este festival trae muchísimas adhesiones. Ajá. El artículo que estoy leyendo dice que el 85% de las personas, por lo menos en la ciudad, está de acuerdo con el planteo de resistir los embates del gobierno y en contra de las declaraciones del presidente, por supuesto. Y también cuando hablan de administrativos, ya se está sabiendo que en realidad no hay un grupo de ñoquis impresionante, sino que es el 10% nada más de administrativos de todo el plantel, y que además estarían faltando tanto administrativos como enfermeras como residentes. Por ejemplo, en el Hospital Posadas denuncian que ellos están cubriendo las guardias del fin de semana casi por completo en toda la asistencia, porque no hay enfermeras, porque no hay médicos y porque obviamente nuestras mentes se van de los hospitales hacia el sector privado, que es lo que Lugones también manifestó que va a favorecer. Así que es muy probable que estos vaciamientos vengan con privatización a posteriori. Y sí, decime, Pilar, pregúntame. Sí, sí, estamos escuchándote atentamente. Vos decís esta situación a nivel de los salarios, a nivel del equipamiento, a nivel de todo, ¿viste? De la forma, de las condiciones laborales. Y además con el otro elemento de mayor trabajo, porque dada la situación crítica y el empobrecimiento generalizado de la población, bueno, hay más enfermos y enfermas y personas que van a consultar a los hospitales públicos porque tuvieron que salirse de sus primero obras sociales por despidos, aquellos que tenían obra social y han sido despedidos, que es una buena cantidad, y por otro lado aquellos que tenían la prepaga, que tampoco la pueden pagar. Es decir, los hospitales están mucho más exigidos ahora que antes. Entonces, bueno, sí, eso en mi puntero lo tengo, porque precisamente aumenta la demanda de estos hospitales, hay cada vez menos personal, por eso te digo que la intencionalidad es después el contrato basura, después de hacer toda esta licuadoraza o motosierraza, como le quieren llamar a esto. Pero en principio licuan el salario, por supuesto, los niveles de inflación no son los que ellos dicen, y el aumento del 1% no, obviamente no se refleja para nada, sí, con lo que realmente cuestan las cosas. Hablan de que los residentes, por ejemplo, tienen que tomar una canasta básica para una sola persona, cuando eso no se puede determinar, digamos. El gobierno manifiesta eso, y eso no se puede determinar. Pero bueno, lo que pretenden en realidad es que las nuevas residencias que vengan con el plan de Lugones vengan directamente a pagar esas residencias, no a cobrar, no a cobrar su trabajo, digamos, como corresponde. Y lo que decías de las obras sociales, esto viene cada vez peor, porque si vos ves cómo vienen los sindicatos moviéndose, por lo único que se mueven es por la caja de las obras sociales, por esa pregunta que el gobierno les pasa. Y esa caja está cada vez peor porque hay cada vez más copagos en las obras sociales. hay todas las obras sociales, incluidas las prepagas, cobran copago. Sí. Así que esto, más el incremento en la atención, es una traba en el acceso a la salud impresionante. Porque esto del copago, si no haces un certificado de pobre, más o menos no te van a atender en ningún lado. Uh-huh. Así que, bueno, el copago es de época de los 90, de acuerdo con Menem, que aparece el copago en todas las prestaciones, hospitales, cooperadoras hospitalarias y todo esto que están tratando de hacer para tener algo de plata, para sostener la atención de salud que el gobierno está desmantelando por completo. Sí, completo. Bueno. Sin embargo, estimada, este plan implacable por dejarnos sin salud al conjunto y castigando a todos los laburantes que allí se desempeñan, es una pelea dura, porque el conflicto del Garrahan yo lo veo como un conflicto testigo del conjunto, bueno, de los sectores de salud y de servicios en general. Y en esta pulseada, si bien es difícil, es dificilísimo, lo que decías vos, antes me quedó en la cabeza, la enorme solidaridad y simpatía que cuenta el Garrahan. No hay en este país sector que no haya conocido o haya sabido de la extraordinaria atención que cuenta con ese hospital, Y entonces es una pelea que está muy acompañada, es durísima, pero al mismo tiempo es una de las peleas más acompañadas que se ven acá en esta época, Milei, ¿no? Entonces, digamos, van bailando en esta danza esos dos aspectos, una pelea durísima y por otro lado, bueno, pero que cuenta con mucha solidaridad, simpatía, etcétera, ¿no? Bueno, sí, la convocatoria de hoy es extraordinaria porque es una jornada de lucha que empieza a las 9:30 y que va a estar durante todo el día. El paro es de 24 horas, o sea que empezó ayer a las 12, pero inclusive el paro se traslada del Garrahan al fin de semana. Ajá. El fin de semana el sistema franquero también hará paro el día 29, un paro completo. Así para visibilizar también la situación. Ahora, lo que vos decís de la adhesión, sí, es impresionante. Hoy la jornada, si bien dice que está convocada por Asamblea de Trabajadores, el aporte es muchísimo, porque van a transmitir radios conocidas, periodistas, sí, artistas. Va a ser una jornada muy, muy fuerte. Espero que... Y de alto impacto. Yo no digo que no sea de alto impacto, pero lo que estaba diciendo, por ejemplo, que no todos los sectores de residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, que son una fuerza importante, ajá, que ya sabemos que en su momento pudo rodear la jefatura de gobierno y venció, digamos, el ataque que tenía en ese momento Rodríguez Larreta con los residentes de eliminar residencias. Y de todas maneras se hizo, de todas maneras se eliminaron residencias, no tocaron los salarios, siguieron ajustados a lo que convenía médicos municipales, pero la baja de residencias se está haciendo en casi todos lados. Ajá. Por eso digo que para los hospitales nacionales, precisamente Lugones tiene un plan para las residencias. Y para todos los hospitales, porque así... como están desesperados por guita, van a achicar cada vez más y van a privatizar y terciarizar cada vez más los sectores. Así que vienen los gerenciamientos y todas esas planificaciones. Y con respecto a lo que vos decís, bueno, no todos los sectores de estos residentes de los hospitales de Cava están apoyando hoy mismo al Garrahan. El Gutiérrez, el Argerich, Sardá, no son todos los hospitales, no es toda la fuerza de residentes, digamos, la que va a concluir ahí. Por eso digo que ayer me llamó la atención que hubo una movilización a La Plata de residentes de la provincia. Ajá. Así que, bueno, o sea, de otro sector de residentes que no tienen como patrón la nación, sino la, claro, gobernación. Vos tenés los residentes de los hospitales nacionales, residentes de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los residentes de los hospitales provinciales. Bueno, el ataque hoy está apuntado ahí porque hay un plan detrás de esto. El tema es que, bueno, esperemos la unidad de estos sectores. Sabemos que las residencias de los hospitales de Cava es muy fuerte a la hora de organizarse. Ajá. Pero esto veremos qué pasa hoy durante toda la jornada de lucha del Garrahan. Espero que se den asambleas, conversatorios, que también están dispuestos hay una serie de flyers donde se determinan todas las actividades y se construya este sentido de la unidad ante semejante ataque. Por eso te decía. Bueno, estimadísima, te agradecemos un montón este panorama con sus sombras y sus luces. Dos punteos más, mira. Perfecto. Acá en los hospitales porteños, en enfermería exclusivamente, porque nosotros somos barricando enfermería acá, estamos los viernes por Radio Semilla, estamos con este problema de la ley de empleo de la enfermería 6767, pero sin embargo no ves grandes movilizaciones de enfermería porque lo que existe es un reclamo administrativo constante. O sea, si a vos te falló el recibo de sueldo y los sueldos han sido mal liquidados. Ah. Así que estamos esperando qué viene en julio. Ya hay quejas por el no pago del aguinaldo al 20, sino trasladado al 1 de julio. Esto está pasando en los hospitales porteños. Los administrativos reclaman tener una 6767 cuando la enfermería no quiere la 6767 y pasar a la carrera profesionales de salud, por supuesto, porque si no, no tendríamos que estar haciendo este reclamo administrativo por mal liquidación de haberes del mes pasado. así que todavía esto no se arregló. Hay muchísimas, muchísimas, sobre todo enfermeras, que cobraron menos de su salario, teniendo en cuenta que hubo un 9% de aumento por paritarias. Opa. Así que los reclamos se diluyeron porque ese dinero no se cobró el mes pasado. Así que vamos a ir siguiendo estas situaciones en los hospitales porteños, porque hay mucho malestar al respecto de esto. ¿Y ellos qué dicen? Que dicen que había un error en la liquidación y punto. Claro, claro, y te pasan un formulario. Un Boti, que hables con Boti, te dicen. No, pero eso es peor. Es un formulario donde encima tenés que presentar los requisitos. Si vos estás mal pagada y sos enfermera o licenciada, tenés que volver a presentar el título. Upa. Para el reclamo administrativo. Esto es ridículo. Es una tortura administrativa para romperte. Es total. Así que esto es lo que está pasando en los hospitales porteños. Bueno, y en el Bonaparte continúa el vaciamiento y el despido por goteo, cosa que también vienen haciendo hoy nosotros, vienen haciendo en todos los hospitales nacionales, no solamente, acordemos, ¿no?, que son 8 los hospitales nacionales, no solamente el Garrahan y el Posadas y el Bonaparte, sino que son 8 hospitales que vienen con despidos por goteo. Imagínate los hospitales que tienen contratos precarizados, como los becarios, que es una precarización laboral, es un trabajo casi esclavo. Sí. Por eso denuncian los residentes y enfermeras esta situación en la provincia de Buenos Aires, para que se termine con el becario. Si bien la administración de Kicillof pasó, hizo el pase a planta de mucha gente, pero no, por supuesto, no el completo del plantel, la precarización continúa. Y el ataque continúa. Vamos a ver qué pasa con la provincia de Buenos Aires, porque acordémonos que los hospitales nacionales son prácticamente tripartitos. Los maneja los municipios, el gobierno nacional, en presupuesto, ¿no? En administración. Los hospitales nacionales y a lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, cuando es provincia de Buenos Aires, lo que le corresponde a cada, en este caso. Claro, en este caso es el Garrahan. Sí. El Garrahan está en el distrito de CABA, por lo que CABA tiene participación en la mesa directiva del Garrahan, que, entre comillas, está intervenida por esta gente que ellos mismos relatan, los trabajadores del Garrahan, que son 4 tipos de cuarta línea, que te preguntan a ver cuánto hace que trabajas ahí, más o menos. Así que todo viene así, lamentablemente no viene con buenas noticias, si bien la ciencia argentina sigue propiciando avances y desarrollo, no es reconocido así por el gobierno en el ámbito público. Ni en los sueldos, estimadísima. Esperemos que la próxima columna traigas una buena noticia, que trabajes tanto como para conseguirla. Pero en el día de hoy, como decís vos, hay una respuesta interesante que está ahí en toda la jornada del Garrahan en el día de hoy. Así que bueno, nos despedimos con un abrazo inmenso, estimada Mariana. Bueno, y hasta el viernes, que el viernes tenemos barritando acá de 15 a 17, y esperemos que esta jornada, que es muy, muy interesante, sí, traiga construcción en la unidad de trabajadores de salud. Perfecto. La verdad que esto es lo que tiene que traernos a todos. Es lo que tiene que parir. Exactamente, en especial en residencias, que evidentemente están siendo muy atacadas y el gobierno no tiene planes de escucha, digamos, o no tiene escucha directamente hacia los trabajadores. Así es, estima. Bueno, abrazo, Mariana. Abrazo, che, gracias. te veo linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va formando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero, siento que mi vida se va formando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Bueno, segundo bloque de este Enredando las Mañanas, 25 de junio, una mañana soleada pero fresca, acá transmitiendo desde IMPA, desde Radio Semilla, para la red de medios alternativos. Bueno, en este segundo bloque nos convoca a la fecha y nos convoca, haciendo un poquito de historia, uno de los hechos más graves que ha sucedido en este siglo, este nuevo siglo aún, que es la masacre del Puente Pueyrredón, algo que sucedió en el 2002, como para referenciar un poco a las nuevas generaciones, ¿no? Hace 23 años sucedía esto, en el sur de Capital, y a ver si estamos tratando de establecer una llamada. Exactamente, estimado Polaco. No sé si está muteado tu micrófono. Ahí está. Sí, hay que pedirle que no corte al compañero, que ya estamos... Vamos a hacer una llamada por la vieja vía, sí. La vieja vía de la línea telefónica. Pero, esto es en vivo, ¿no? ¿Se puede intentar de nuevo por WhatsApp web? No tiene datos, dice compañero, así que vamos a usar... Para eso tenemos las manos mágicas del chino. Bien, bien. Mientras el chino resuelve esa cuestión técnica, comentamos un poquito ese contexto. En aquella época, un gobierno interino de Eduardo Duhalde, luego de la ida de la Rúa, con una pobreza enorme, una desocupación gigantesca, y los movimientos sociales en pie de lucha. Casi todos los movimientos sociales estuvieron en ese plan de lucha, que incluía todos los accesos a Capital Federal. Obviamente en todas las provincias había plan de lucha, pero se sintió mucho más fuerte en la relación que hay entre Conurbano y Capital Federal. Y el lugar más fuerte fue el Puente Pueyrredón. Si bien hubo en Panamericana, hubo en Puente La Noria, en Pompeya, en el que ahora es el Puente de Monti, pero la cita más fuerte era ahí en Puente Pueyrredón. Sí, geográficamente además es, digamos, es un punto político, ¿no? Sí. Se transformó. Ya habían habido en otras ocasiones cortes de ese mismo puente, pero fue la encrucijada entre el poder y el pueblo, ¿no? Porque ya se venía avisando desde las altas cumbres de la política y del poder, que esa fecha iba a ser clave. ¿Quién le iba a torcer el brazo a quién? El Fondo Monetario ya venía apurando un nuevo crédito a condición de que se baje la conflictividad social, y el gobierno de Duhalde obviamente eligió ese lado a condición de resignarle derechos a los compañeros de los movimientos sociales que venían luchando por un punto. Eran 7 puntos ese día, 7 puntos en los reclamos. Entre ellos estaba Zanón, me acuerdo, pero también un poco el aumento en el monto de los planes, la cantidad de planes. Bueno, vamos a ver si estamos en comunicación con el compañero Leo Santillán. ¿Estás ahí, compa? Hola, sí, Polanco, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día, bien, sí, en viaje ahí para los preparativos. Ahí va. Para la cosa de la estación. Perfecto. Bueno, el compañero, sabemos, es hermano de Darío Santillán. Estábamos comentando, Leo, un poquito lo que fue el contexto de aquel día, ¿no? De aquel 26 de junio del 2002, con Duhalde en el gobierno y con todos los movimientos sociales en la calle, en ese plan de lucha, casi todos estaban ahí, y uno de los puntos más fuertes fue el puente Pueyrredón. Recuerdo que por Avenida Pavón iba la CTD y todos los MTD, y por el lado de Mitre iba el resto de los movimientos, Barrio de Pie, MTL, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy se cumplen, mañana se van a cumplir 23 años de aquel día. Como para comentarle a la audiencia nueva, hubo más de 160 detenidos. Hubo más de 33 heridos con bala de plomo, obviamente heridos con bala de goma, apremios ilegales, torturas en las comisarías, gente herida, secuestrada de los hospitales por la irrupción de la policía en los lugares de salud. Y ese fue el contexto, ¿no? Cerca del mediodía comenzó la represión del gobierno de Duhalde a toda la gente que fue a manifestarse. Comentanos cómo viviste ese día, compañero. Bueno, sí, la verdad que nosotros ya veníamos desde las semanas anteriores, ¿no? Que se venía hablando en las asambleas con respecto al plan de lucha que se decidió llevar adelante, y sabíamos, ¿no? Que por ejemplo ese día de represión, pues lo habían anunciado por todos lados, nosotros en las asambleas lo hablábamos. Y también estamos convenciendo a los compañeros, a las compañeras del barrio, de la necesidad de no bajarse de la lucha, porque bueno, lo que querían ellos en el contexto también político y económico era lo que venía pasando con el FMI, exigiendo que el gobierno de Duhalde tenía que ir poniendo orden, ¿no? Claro. Para eso se planificaron lo que iba a ser la represión de ese día, ¿no? Y con la bajada de línea que se dio después, ¿no? Que tenía que ver con el discurso del gobierno que también sostuvieron los medios, donde había internas piqueteras, donde había nexos con diferentes guerrillas, y bueno, en una de ellas que nombraron a las FARC, donde había también un plan de intento de desestabilización hacia el gobierno de Eduardo Duhalde, y esta bajada de línea la llevan adelante funcionarios como Aníbal Fernández, ¿no? Como el mismísimo Duhalde también, cuando declaró que cualquier intento de sitiar la capital iba a ser tomado como una declaración de guerra. Claro. Entonces, todo eso que se venía dando y que también, porque yo en aquel entonces tenía 18 años, la verdad que lo que pensábamos era que iba a ser una represión, que sabíamos que se venían poniendo las cosas cada vez más adelante, los diferentes piquetes, pero bueno, lo que fuimos nosotros era a enfrentar o a resistir una represión, pero bueno, lo que terminó siendo fue una masacre, una cacería, y como bien mencionabas vos, todo lo que se fue dando, ¿no? Lo que fue la represión alrededor del hospital Ferito, que era donde estaban los cuerpos de Darío y de Maxi, ¿no? Aún sin saber que eran ellos, ¿no? Aún sin identificar, pero que ya habían compañeros y compañeras que estaban sabiendo que estaban los cuerpos, ¿no? Después ya se hablaba en las primeras horas en los medios de aparte de dos compañeros asesinados, que habían dos que corrían peligro de perder la vida. Claro. Y después también lo que se dio, la represión, como te decía, en el Fierrito, en donde también Falchetti sale a hablar, y en donde un compañero, la verdad, con mucho valor, con mucho coraje, porque en esa situación, digo, el shock, por lo menos que me pasó a mí, es en ese mismo día no entender, no darme cuenta que no habían disparado con plomo. Claro. Estaban disparando con plomo. Yo estuve y socorriendo ahí, intentando socorrer también al cuerpo de Maxi junto a Darío, pero bueno, me tomó algunas horas entender todo lo que fue y lo que había pasado ese día, ¿no? Y hablar lo que tiene que ver con la cuestión esta política, ¿no? La reflexión política, el intento del por qué era la represión de ese día, ¿no? Claro. Darío, la noche del 25 de junio, tuvimos una reunión de seguridad y Darío, bueno, hablaba de la profundización de la represión, ¿no? Y nosotros, desde la coordinadora Aníbal Verón, habíamos tenido un compañero asesinado en un piquete en Esteban Echeverría. Sí. En abril tuvimos frente al municipio de La Luz un compañero baleado, Juan Arredondo. Sí, sí, sí. Y después diferentes piquetes que hemos tenido en diferentes cortes que se fueron dando, tanto como en el Doxú, ¿no?, en las petroleras, y en otros cortes en el puente de Purredón, donde aparecía policía civil o nos mandaban las camionetas de sin patente, ¿no?, que era la policía provocando. En esa reunión que tuvimos, Darío señalaba, en donde lo dijo así textualmente: mañana van a empezar a matar compañeros. Él entendió que todo lo que venían anunciando del gobierno, ¿no?, iba a derivar en una represión con muertos, ¿no? Y en este plano no es que decía que lo iban a matar. Él sacó la conclusión esa, ¿no? Y que fue el único compañero que por ahí estuvo entendiendo, ¿no?, de los más jóvenes y hasta los con más experiencia que pudo entender eso, ¿no? De decir, bueno, la profundización que se venía entrando desde aparato represor, ¿no?, con la policía en la cabeza. Bueno, Darío pudo entender eso, pero fue un día bastante movilizante, ¿no? Yo me enteré que mi hermano era uno de los muertos recién a las 7:30 de la tarde. Oh, porque, bueno, yo había estado con él en la estación y hasta que entró la policía, y después del grupo de compañeros y compañeras que estábamos ahí, bueno, nos fuimos. Claro. Nos fuimos y lo que me había quedado a mí fue como esta cuestión de, bueno, cayó preso, quedó preso. Bueno, yo había subido a la estación, bueno, eso. Claro. Recordemos a la audiencia que, si bien ahora es natural, en aquel momento nos pareció un escándalo que tantas fuerzas federales estuviesen juntas en un solo lugar. Ahora Bullrich lo instaló como algo natural, pero en aquel momento ver a la policía de la provincia, del otro lado del puente la policía federal, en el lugar de los hechos la gendarmería y la prefectura juntas, actuando en un operativo conjunto, era algo no nunca visto. Y después, lo que vos comentabas, no digo que sea contradictorio, pero si bien Darío tenía ese pronóstico, digamos, de lo que podía pasar, uno estando ahí no podía dar crédito, no podía caer en la cuenta de que estaban disparando con plomo. ¿Cómo se prepara uno para disparos de plomo? Uno se prepara para gases, para palos, para balas de goma, pero realmente ¿cómo uno puede prepararse para plomo? Y no solo una persona o dos, un ataque puntual como venían haciendo con Javier Barrio Nuevo, como decís vos, en Esteban Echeverría o Arredondo, en Lanús, que también fue baleado ese mismo 26, dos veces fue baleado ese compañero, sino que fue un montón de agentes de policía disparando con plomo, no fue uno solo. Entonces escaló a una dimensión que nunca habíamos visto, ¿no? Y capaz que uno no estaba acostumbrado a tener que diferenciar en el piso el color de los cartuchos que venían cayendo de las escopetas de los policías. Creo que ese día fue un antes y un después para en muchos sentidos, ¿no, Leo? ¿Cómo no escuché lo último? No, que creo que ese día fue un antes y un después en muchos sentidos, no solo para el gobierno de Duhalde, sino para los movimientos y caer en la cuenta de que lo que se venía viviendo, que era muy agresivo hacia el pueblo pobre que venía a reclamar por sus derechos, había llegado a un nivel, digamos, desde el poder, que nunca habíamos vivido. la masacre incluye a los dos compañeros caídos, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pero podrían haber sido muchos más las personas que muriesen ese día, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Porque ahí, viste, como te señalaba al principio, es que hubo dos compañeros en terapia intensiva, ¿no? Han pasado 23 años y las horas esas que fueron muy cruciales, ¿no? Nosotros estábamos, bueno, estaba jugando el todo por el todo y, ¿no? Lo que salió el gobierno a denunciar, la causa complot que nos denunciaban a las organizaciones que habíamos estado intentando cortar el puente, pero el plan era hacer la casa de brujas, ¿no? Meter en cana a los dirigentes de las diferentes organizaciones, ¿no? Y movimientos, y era, bueno, contar con la protesta social. Para eso llevaron adelante semejante represión, ¿no? De los medios, se hablaba todo el día, se estuvo ametrallando con imágenes en donde hablaban a los compañeros que estuvimos en el corte, ¿no? Como violentos, como que rompíamos coches, que enfrentamos a la policía. De hecho, en el Canal 9, donde era parte de edad, que fue también otro de los precursores de la bajada de línea, donde los piqueteros éramos una clase de guerrilleros, mostrar una imagen de Darío con un palo, con un caño que efectivamente tenía, pero con otro palo de otro compañero, y hablar de que es un palo para perforar chaleco antibalas, perforar casco de la policía. Una foto trucada, entonces, me acuerdo, era. Sí, sí, trucada no, una foto que la verdad que era el palo del otro compañero, pero no era Darío. El tema era estigmatizar a uno de los compañeros asesinados, porque esto que salió a nada... Hablar de... fue como a las 9:00 de la noche, cuando Darío ya está identificado, ¿no? Y cuando claro. Ya había compañeros que daban cuenta de quién era Darío, que era un militante popular. Justificaban, de algún modo justificaban una muerte. Es una operación. También, no sé si te acordás, Leo, vos lo estás comentando, ¿no? Pero era no solo ver una preparación previa muy bien planificada desde las fuerzas las represivas, sino lo que decís vos, en tiempo récord ya estaban los voceros del gobierno estableciendo todos la misma hipótesis de una interna piquetera. O sea que evidentemente estaba todo conversado esto, ¿no? No fue una sorpresa, como decía Solá, el gobernador interino también de Buenos Aires, que se sentía luego sorprendido de que Fanciotti, el comisario, le había mentido. Sino que ya había una planificación no solo desde lo militar, sino desde lo mediático, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque nosotros, yo me acuerdo que, bueno, no hay registro de eso, pero en la tarde cuando estamos nosotros mirando la tele por todos lados, esperando saber algo de Darío, ¿no? Solá recibe a Fanciotti y lo felicitaba por la gran labor que había llevado adelante. Claro. Estos videos no están, pero yo me acuerdo. Claro. Después en la causa que estamos llevando adelante, ¿no? Que si, en donde estamos luchando contra el viento y marea, contra la inacción, complicidad del Poder Judicial. Ay, se sí, cortó no. La llamada. Vamos a ver si el compañero Chino nos auxilia nuevamente. Pero completar a lo que venía comentando el compañero, para las nuevas generaciones, que en el 2005 se realiza el juicio, al menos a las dos personas señaladas como autores materiales, el cabo Acosta y el comisario Fanciotti, excomisario. Ellos dos estuvieron detenidos, en un momento descubrieron que tenían salidas clandestinas desde la cárcel. Obviamente la organización popular logra descubrir esto y denunciarlo. El año pasado consigue la prisión, ahora no me sale la palabra, o sea, la libertad condicional, el cabo Acosta. Estos son los nuevos tiempos en los que estamos viviendo, y la gran causa pendiente hasta acá es el juicio a los responsables políticos. Esa cuestión no ha sido saldada y Leo, ahí viene Pilar, perdón que estemos en esta instancia. Acá vamos a reconectar con Leo. Vamos a ver, permiso, estamos en vivo, Radio Verdad, vamos a conectar. Estamos ahí. A dos paradas. Ahí está, Leo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ahí va, perfecto. Bueno, no, estaba mientras completaba un poco la información, que Sabemos que hubo... Sí, ¿me escuchás? Hola, hola. Bien, vamos a desconectar. A ver, Leo, ¿me escuchás? Leo, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Bueno, está difícil la cosa. Vamos a completar un poco lo que fue todo el devenir de este caso. Los responsables políticos nunca fueron llevados al banquillo, lamentablemente. Así es que la causa todavía sigue ahí viva. Leo, ¿estás ahí? Hola, hola. Ahí está. Sí, ahí está. No, estaba completando un poco la información sobre la cuestión de los responsables políticos, los cuales nunca pudieron ser llevados al banquillo, si bien hay una causa que todavía está abierta. Esa larga lista de funcionarios que fueron señalados con Duhalde a la cabeza, y algunos que ya no están en este plano, componen la gran línea de mando que estaba por sobre los ejecutores de esta masacre. Comentanos un poquito cómo está esa causa, cómo sigue el grupo que hace el aguante en este sentido y en qué instancia está. Aníbal Fernández salió a decir 2 días después, ¿no?, en donde hablaba que en una de las asambleas, ¿no?, se había sido llevar un plan de lucha que no era más que un plan escalonado de hostilidades al gobierno, en donde buscábamos desestabilizar. Entonces, con eso, bueno, mismo el año pasado hubo un intento de Fanciotti para aportar testimonio, y en donde hablaba de responsables políticos, Fanciotti, ¿no? El principal responsable material de la masacre de Avellaneda, queriendo aportar testimonio, en donde le exigían una serie de cuestiones, ¿no? A la abogada quería primero juntarse con Paula Alvarado Mamani, que es nuestra abogada, ¿no? Sí. Que lleva adelante la causa, esta causa, para que paguen los responsables políticos, y en donde él nos acercó unas par de hojas y hablaban de que en realidad lo que fue eso, bueno, tenía que ver con una planificación de Duhalde, que fue y que es lo que venimos denunciando hace 23 años. Con todo eso nosotros le acercamos el testimonio al juez Lijo, en donde se ha comprometido que le iba a llamar a declarar, que el abogado no se tenía que acercar, y jamás hizo el llamado ese, ¿no? Entonces, con toda esa cantidad de pruebas, ¿no?, con lo que fue que se vivió ese día, ¿no? Tanto no fue un policía que se puso loco, sino, como lo señalaban hace un rato, fue una patota, fueron varias patotas actuando de por Mitre, actuando más de 3 kilómetros de la estación de Avellaneda, en donde cae la atención a la herida Maxi. No, eso que si no fue una planificación política, ¿no? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué nombre se le pone? Entonces sabemos que acá, ahí está la complicidad, ¿no?, porque la complicidad judicial y política, porque sabemos que si nosotros o si investiga o se avanza sobre los responsables políticos, ¿qué queda para el resto, no? Sienta un precedente en donde cuando los gobiernos se sienten amenazados y llevan adelante represiones como lo que fue la masacre de Avellaneda, van a estar pagando, ¿no? Entonces, entendemos lo que contra quién estamos luchando, pero no por eso dejamos de hacerlo, ¿no? Estamos dando la lucha en el pleno judicial, pero también desde las calles, donde nosotros hemos entendido que la lucha jurídica tiene que estar en las calles, o también entendiendo que cuando no se avance en ese sentido, tenemos la responsabilidad de denunciar, ¿no? Y bueno, así fue lo que venimos haciendo durante tantos años, logrando la condena social para los responsables políticos. Perfecto, compa. Perdón por lo accidentado, se nos va yendo el tiempo. Hoy la convocatoria es a partir de las 16, va a haber de todo, ¿no? Muraleada, paneles de discusión y debate, recital de una lista enorme de grandes artistas que apoyan esta causa, mesas gráficas, muestras de artes, el arte siempre rodeando a Darío y a Maxi. Te agradecemos mucho este contacto, seguramente nos vamos a ver hoy allá en el hall de la estación Darío y Maxi, ahí en el partido de Avellaneda, para recordar esto y para seguir insistiendo con que estas cosas no deben suceder. Muchas gracias, Leo, un abrazo grande y hoy descorchamos, brindamos por ahí. Dale, Polo, un gran abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras. Un abrazo, chau, chau. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Es miércoles 25 de junio, son las 11:05, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Facundo de la Correpi a propósito de esto que está pasando con la Policía Federal. La reforma de la Policía Federal. Facundo, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Cómo están? Te escuchamos muy bien. Maravilloso. Bueno, en primera instancia preguntarte que nos pongas un poco en contexto porque no es el primer intento de reforma de la Policía Federal, a pesar de que tiene algunos tintes peculiares este, ¿no? Sí, bueno, primero saludar que a ustedes y a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Para nosotros es muy importante poder tener la posibilidad de hablar de estos temas, porque bueno, lamentablemente ser los que ocupan las primeras planas de los principales medios y demás, entonces en eso valoramos este tipo de espacios. Y bueno, sobre lo que vos bien decías, en este caso sí trascendió un poco lo que tiene que ver con la agenda política en general por la gravedad del asunto, ¿no? Desde la Correpi a principio de año, cuando empezamos a elaborar el informe que presentamos todos los años, que salió también este año sin la presentación que hacemos, porque bueno, confluyeron un montón de luchas a principio de año y nos pareció que estaba bien centrar nuestros esfuerzos ahí y sacar el archivo sin la presentación. Cuando empezamos a discutir el contenido, nos encontramos rápidamente con lo que nosotros definimos como un cambio de régimen, ¿no? Venimos de una primera experiencia, si se quiere, que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente durante el gobierno de Mauricio Macri, donde Bullrich también era ministra de Seguridad, y donde en ese momento hablamos de un estado de excepción, porque bueno, muchas de las cosas que en las que se están avanzando hoy ocurrían también, pero bajo un régimen de excepcionalidad, pues no estaban avaladas por ningún marco, más allá de que la ministra y el gobierno en general lo hacían, lo avalaban y lo hacían de hecho, ¿no? En este caso, lo que vemos con preocupación es justamente un cambio de régimen, porque lo que se está modificando son los marcos a través de los cuales la fuerza de seguridad y todo el aparato represivo estatal están operando sobre todos nosotros en distintos ámbitos, tanto en la territorialidad, lo que tiene que ver con el control social en los barrios, como lo que tiene que ver con la posibilidad de movilizarnos y de salir a la calle a intentar ponerle un freno a la avanzada de este gobierno en un montón de aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, lo laboral, lo económico, y que obviamente una cosa está totalmente relacionada a la otra, ¿no? Todo este marco que se está modificando, donde esta reforma sobre la Policía Federal es un paso más, está relacionado a intentar controlar el descontento creciente que hay en función de la situación cada vez más preocupante en la que estamos viviendo. A propósito de esto que mencionabas de el control en los barrios, en esta reforma de la Policía Federal, ¿en qué acción concreta se traduce? ¿Qué les habilita a hacer? Bueno, por un lado tenemos en lo que tiene que ver con el control territorial, lo que tiene que ver con las requisas, ¿no? La modificación que habilita a la policía, en este caso a la Policía Federal, a llevar adelante requisas o controles en la vía pública sin una orden previa, y que habilitan una detención en función de esa requisa sin una orden previa. Una situación que nosotros ya vemos cotidianamente, las requisas, no sé, vehiculares o en las situaciones en las que la policía te para en la calle. Bueno, ahora tiene un marco mucho más amplio para operar en ese sentido sin la intervención de la justicia. O sea, invierte la situación en donde antes se necesitaba una orden judicial para llevar adelante determinados mecanismos dentro del procedimiento, y ahora es al revés. Ahora la policía te detiene, te investiga y luego presenta las pruebas para poder iniciar una causa. Un poco lo que hablábamos en Gorrepi, es como una modificación en un estilo dentro de lo que es el funcionamiento de la seguridad de la policía estadounidense, ¿no? Dentro del alineamiento que nosotros vemos del gobierno de Milei con las políticas del norte, esto un poco se inscribe en ese sentido. Y después, por otro lado, también lo que tiene que ver en el vínculo con las policías provinciales. Esta reforma habilita un poco lo que es un poco más, ¿no? Digamos, la operatoria, que tiene que ver en relación a la operatoria de las policías provinciales. Lo que habilita a grandes rasgos es a intervenir a la Policía Federal por sobre la autonomía provincial. Entonces, en ese sentido, ya la disposición de funcionamiento de la policía queda en manos del Ministerio de Seguridad Nacional, independientemente de lo que las policías provinciales o locales decidan hacer. O sea que potencialmente en cualquier lugar del país que una persona puede estar, más allá de la provincia que sea, la Policía Federal puede tomar la decisión de llevarte detenido y después detenida y después presentar las pruebas. Exactamente, así como lo describís. Facundo, ¿puede decirse que estas prácticas que habilita la nueva configuración y le da un marco legal, etcétera, se han estado tanteando en las actividades represivas y que ahora se, entre comillas, institucionalizan en un nuevo reglamento, como se llame? Bueno, un poco algo de eso venimos viendo, sobre todo en lo que tiene que ver con las movilizaciones, ¿no? Lo que hemos visto este año y el año pasado, sobre todo en las movilizaciones de los miércoles de los jubilados y las movilizaciones contra las distintas reformas como la del DNU y la ley bases, lo que veíamos ahí, sobre todo a la hora de avanzar de la policía y de los posteriores tratamientos que se daban a las causas de cada uno de los detenidos, tenía que ver con un mayor endurecimiento, principalmente en lo que tiene que ver con las posibilidades de soltura de las personas. Ajá. O lo que tenía que ver con las posibilidades de intervención de los organismos que siempre solemos poner el cuerpo en ese tipo de situaciones. Esos primeros agravantes que nosotros identificábamos en el primer momento. Después lo vimos con el avance de las leyes que pasaron por el Congreso, que tenían que ver con reiterancia, reincidencia, y la modificación del artículo 34, que básicamente lo que hace es legalizar el gatillo fácil, porque flexibiliza muchísimo el grado de intervención de la fuerza de seguridad a la hora de utilizar el armamento. Antes ponía un tipo una serie de pasos y de disposiciones protocolares para esto, y hoy en día con la simple sospecha del policía ya puede disparar. Y bueno, estamos viendo casos como los que sucedieron en el último tiempo. El más resonante fue el de Tiago y el de Brian, en Noma de Zamora, si mal no recuerdo. El policía descargó 11 tiros matando a uno de los chicos que estaban huyendo y a un chico que estaba a 2 cuadras a UPA de su papá, y todo esto tiene que ver con ese tipo de modificaciones. Y bueno, esta modificación sobre la Policía Federal es un paso más, ¿no?, que viene a confirmar esta secuencia que vos bien describías, que arrancó con determinadas prácticas no enmarcadas legalmente, y sus posteriores avances sí ya a través de o decretos, como es este caso, o la modificación de la legislación a través de el poder de fuego que el gobierno viene consiguiendo en el Congreso a partir de favores de fuerzas políticas que no son las propias. O sea que en ese sentido esta reforma lo que hace es otorgarle mayor impunidad a la policía y un poder de decisión de cualquier persona que anda por la calle, digamos, sin muchas garantías para quien potencialmente puede ser detenido o detenida. Exactamente, ¿no? O sea, no solo es mayor impunidad en el ejercicio del funcionamiento, que ahí hay una serie de modificaciones que lo que hacen es ampliarlo, sino que lo que más vemos es esto último que vos decías, que es la limitación para nosotros poder garantizar nuestra propia defensa o las garantías constitucionales con las que contamos. Por eso hablamos del cambio de régimen, porque hay un avance sobre las garantías constitucionales y sobre los derechos que nosotros tenemos a la hora de, ya sea defendernos en una potencial causa, como a la hora de circular por la calle o cosas más mundanas, digamos. Es un aumento del control social que va de lleno contra este tipo de garantías. Eso es lo que más nos importa que quede claro, porque es un poco lo que vemos que no termina de calar con la profundidad que debería en la sociedad en general, obviamente porque están pasando un montón de otras cosas, ¿no?, que hacen a la vida cotidiana y que nos tienen preocupados y atentos. La situación económica, la situación laboral, digamos, son todas cosas que tienen un impacto muy grande. Lo que nos preocupa de esto es que el efecto que nosotros vemos es que, por un lado, se avanza con estas medidas, después se ven las consecuencias, y el accionar llega cuando se empiezan a dar las consecuencias, ya es tarde. Entonces lo que nosotros necesitamos o estamos intentando hacer es no solo concientizar, sino también poner en discusión este tipo de situaciones con la mayor fuerza posible para evitar esas consecuencias a futuro, que nosotros obviamente la vemos de una peligrosidad absoluta, porque lo que estaban mencionando ustedes recién y sobre lo que estábamos intercambiando, nos parece totalmente peligroso, digamos. Pensemos en huelgas de trabajadores que empiezan a crecer a partir de los despidos, la situación en los barrios donde tenemos problemas económicos cada vez más agudos, mezclado con el narcotráfico, o pensemos en las movilizaciones recurrentes que se van a empezar a dar a partir de los sectores afectados por la situación tanto económica como de despido. Digo, hace un par de semanas tuvimos la confluencia de el Ni Una Menos con la movilización del Garrahan, con las personas con discapacidad, con los jubilados. Bueno, son cada vez más crecientes los sectores que ante la situación toman la decisión de salir a la calle, van tomando conciencia y encuentran en la movilización popular y en la organización una respuesta a eso. Y esto es lo que busca hacer también con otro punto que no conversamos, pero que es central de esta reforma, que tiene que ver con el ciberpatrullaje, ¿no? La posibilidad de investigar las redes sociales y las expresiones públicas a través de los sitios web y de las redes sociales para supuestamente impedir delitos o prevenir ese tipo de cosas, pero que no tienen otro objetivo que el de espiarnos, seguirnos, hacer trabajo de inteligencia por fuera de la ley de inteligencia. Lo que habilita esta ley es eso, hacer de la Policía Federal una especie de FBI que pueda investigar ese tipo de organizaciones y con eso intentar desmantelar todo tipo de organización comunitaria que trate de ponerle un freno a esta situación. Sí, estoy pensando también en los movimientos de medio ambiente, etcétera, que digamos que se usan muchísimo las redes para organizarse, etcétera, uh-huh. donde se hacen las denuncias. Claro. Es decir, entonces lo que ustedes están planteando, digamos, esta reforma, este cambio, ustedes lo ponen dentro de algo más profundo que es el cambio de régimen. Uh-huh. Exactamente, sí, está tomando tintes de un totalitarismo cada vez más grande, con un poder cada vez más concentrado en la figura ejecutiva, digamos, en la figura tanto del presidente como de la ministra Bullrich, y eso obviamente, por supuesto, podemos hacer un análisis incluso más amplio, ¿no?, y ver a qué intereses responden, porque estamos entrando en una etapa donde el gobierno nos ubica a nosotros en un determinado lugar en términos geopolíticos, respondiendo a intereses de afuera que tienen que ver con las características de nuestro país, tanto que tiene que ver con las producciones de minerales, de alimentos y demás, cosas que el mundo necesita, y que nos ubica a nosotros en un lugar de subordinación que es incompatible con las características de historia de lucha de este país, digamos. Nosotros no somos una sociedad que se caracterice por la subordinación o por quedarnos viendo cómo lo destruyen tanto nuestros recursos como a nuestro pueblo. Y en ese sentido lo que busca este cambio de régimen es convertirnos en una sociedad sumisa. Y obviamente esta situación se va a agudizar. Ellos avanzan y nosotros nos defendemos, y cada uno de estos avances implica un retroceso muy grande. Bueno, Facundo, nos quedamos con este concepto de que lo que busca este régimen es convertirnos en una sociedad cada vez más sumisa. Esperemos que no sea así. Te agradecemos muchísimo la información y bueno, y como siempre agradecer todo el laburo de la Correpi, que siempre está a disposición cuando tenemos estas dudas y queremos que nos esclarezcan un poco todas estas movidas que vienen desde el norte. Así que te mandamos un abrazo grande a vos y a todos los compas de Correpi y agradecerte nuevamente estos minutos al aire. Bueno, el abrazo también para ustedes, el agradecimiento como les mencionaba al principio por este tipo de espacios y bueno, dejar también un mensaje un poco más esperanzador, si se quiere, de que justamente como este pueblo tiene mucha historia de lucha, muchos años en el lomo, pareciera que los que no aprenden son ellos, porque bueno, ya sobre todo a la ministra le tocó irse una vez en helicóptero, así que evidentemente no lo aprenden y nosotros confiamos plenamente en la historia de lucha de este país. Buenísimo, un abrazo grande. Un abrazo, Facundo. Otro para ustedes. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Prefiero morir como un cobarde que vivir. volvimos, está enredando las mañanas de día miércoles 25 de junio y como habíamos prometido tenemos la columna de Al Diablo con la Cultura con nuestro compa Gaby de Tele. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo están, compas? Maravilloso, aquí sentadas. Con frío, con frío. Con frío y con atraso porque hemos tenido algunos problemillas técnicos en este día. Así que toma carrera, estimado. Me metemos entonces. Estimado, Al Diablo con la Cultura, y nos podés recordar de paso por qué se llama tu columna así. Al Diablo por la Cultura, en homenaje a un librito ahí de Herbert Read que labura este concepto. Así que lo homenajeamos con ese nombre. ¿Y qué nos traes en el día de hoy? En el día de hoy, bueno, como es junio, un mes frío, también de muchas cosas, y también es el mes del orgullo. Quisimos traer un personaje que estuviera ligado a la comunidad y hablar de un tema. Bueno, volvemos también a la década de los 80, nos quedamos bastante en los 80 siempre, porque es una década particular de a nivel mundial: guerra fría, mucha dictadura, salida de dictadura, entrar en dictadura, drogas planificadas desde el Estado para silenciar a movimientos culturales, políticos, juveniles en distintos lugares del mundo. Entonces, en el mismo contexto, nos vamos al epicentro del colonialismo del imperio y vamos a hablar de un personaje que es Keith Haring, que fue un grafitero que mayoritariamente hizo toda su carrera en Nueva York durante la década de los 80, de principio a fin de la década de los 80. Bueno, ¿por qué trajimos este personaje? Porque es un personaje bastante interesante en cuanto a cómo labura el graffiti, porque él, siendo de, nace en Filadelfia en 1969, justo el año que es la revuelta de Stonewall, así que muy eso va a marcar mucho su carrera también. Y luego migra a principios del año 80 a Nueva York y se sorprende un montón con el graffiti. Le gusta mucho la música, el hip hop, el breakdance, la danza y todo lo que se estaba generando en las calles de Nueva York, sobre todo en los lugares más marginales de la ciudad. Muy respetuoso también de que el graffiti venía de la cultura hip hop, de sectores ligados más a la afrocultura o cultura latina. Él fue muy respetuoso de eso, le gustaba mucho esa cultura, pero no quería copiar estilo, algo que sentía que capaz no representaba del todo. Entonces, al hablar de él, empezó a planear cómo hacer su arte, cómo llevar su arte. Y medio como de casualidad, sorpresa, va caminando por las calles de Nueva York, se mete al metro de Nueva York y ve que los cartelitos de la publicidad, tal como lo vemos acá en el subte, que están estos carteles grandes con póster, espacio publicitario, a veces quedaban espacios, acá quedan en blanco cuando no hay publicidad, en Nueva York quedaban esos mismos espacios pero en negro. Y dijo, qué buen lugar para hacer mi obra. Y salía con una tiza, un fibrón, que fuera, tuviese a la mano, y se ponía a hacer sus grafitis, que son muy icónicos. Porque también Keith Haring es un artista, estudió arte, pero también desarrolla, estudió la semiótica, y desarrolla mucho como la cuestión de la comunicación a través de símbolos. Entonces se da cuenta que con el dibujo puede transmitir mensajes, puede generar un discurso. Entonces todas estas cosas se van mezclando y sus dibujos son muy simples, son siluetas en movimiento, con mucho movimiento además. Entonces dice, esto es perfecto porque le compite a la publicidad en la calle, en los espacios publicitarios, ahí es donde pasa además los receptores a quien quería llegar con su arte. Porque una de sus principales características es que crea un arte, lo llama, lo que pretende en realidad es liberar el arte del museo, o sea, sacar el arte de esta cárcel que sería el museo y sacarlo a la calle, y también con un sentido democrático. Él es un activista político, sobre todo, allá a través de la actividad política, la propaganda, va desarrollándola de una manera artística. Y bueno, dice, la calle es el espacio donde pasa la gente, la calle es el espacio donde transcurren las cosas, donde las personas van a la escuela, a los hospitales, transitan a su laburo, y es ahí donde quiere comunicar, porque es el espacio donde está su público objetivo. Entonces empieza con materiales simples, una tiza y un soporte que encuentra en la calle, y empieza a crear su obra sin parar. Sí, va a desarrollar un montón de otros elementos y técnicas del arte, no solo el grafite, también realiza, hace diseño en póster, escultura, performance, estuvo relacionado en la música, y todo en esta década bastante movida. Entonces vamos a ir viendo así como cuáles fueron sus obras, qué lo llevó a hacerla y cómo la realizó, para ir entendiendo cómo fue la importancia que tuvo en su contexto este artista. Bueno, quiso romper con el arte primero que todo, así con el arte como lo conocíamos, el arte de salones. El 80 también, esta explosión cultural que había a lo largo del mundo, y en época de crisis, de ataque a la juventud, ataque planificado en un montón de sentidos. Entonces surgía mucho esta necesidad de hacerlo con lo que tuviésemos a la mano, ¿no? El material que fuera, el soporte que fuera, pero expresar, transmitir nuestros mensajes, y que eso llegue a la población. Entonces, para eso tuvo que romper un poco con esta estructura y se metió en el tema del diseño a través del afiche, y el afiche hacerlo como una propaganda política. Crea un poco el concepto del afiche como panfleto, porque creaba muchos afiches que iba a repartir a marchas, con elementos muy icónicos. No sé, tiene, por ejemplo, una de sus obras famosas, es el bebé irradiante, que es una... caricatura así, una silueta de un bebé con unas líneas alrededor como si estuviese irradiando, y era una protesta. Se ve muy muy llamativo el dibujo, pero es muy oscuro también su significado, porque es como una protesta en torno a la energía atómica, al desarrollo de las armas nucleares, muy en boga ahora. Y lo hace un ícono, usando los elementos de la publicidad y de la cultura pop de la época. Recordemos, hizo en Nueva York, que estaba rodeado de carteles, usó esos mismos elementos, hizo cartel, esta misma figura la llevó al cartel lumínico, y la fue presentando en distintos lugares. También lo hizo a través de la, incluso de la moda, creó ropa que estampaba, y eso también fue como una ruptura en el arte, porque es la época del arte pop. Amigo de Basquiat, de Andy Warhol, entre también como personajes que estaban como rompiendo un poco con la idea del arte de salones, o del arte solamente como una cuestión para artistas, ¿no? Sí, por ahí estas tres personas que nombraste tenían un sello propio, porque uno ve un Warhol o un Basquiat o un Haring y te das cuenta que no puede ser otra persona. Es muy significativo, es muy icónico el tipo de obra que hace el artista. Y mientras te escuchaba pensaba que una de las características que tiene el arte de Haring es que en algunas no sucede, pero en las más conocidas, que sus sujetos, digamos, como estos pequeños muñequitos, no tienen sexo. Eso es muy interesante porque es muy como novedoso, porque inclusive el pop, qué sé yo, pienso en Liechtenstein, explota mucho ciertos estereotipos de la cultura norteamericana. Sin embargo, él va por otro lado, ¿no? Y cuando hablabas de su activismo y de su activismo específicamente con determinadas causas, recordaba la campaña del SIDA, que él tuvo esa propaganda tan icónica, ¿no? Que todavía hoy se sigue... Sí, sí, ese es como uno de sus afiches más interesantes, que un poco, bueno, ese afiche lo hace para la organización que militaba en su momento, que es UP, que es una organización de acción directa que promovía la defensa de los derechos de las personas con VIH. En los 80, que era la época donde estalló la pandemia, donde hubo una muerte muy masiva dentro de la comunidad, en Nueva York decía que uno de cada dos personas de la comunidad tenía SIDA y tenía una condena a muerte. Fue un personaje muy rupturista en ese sentido porque pese a todas esas adversidades supo plantarse y decir, bueno, hay que defender estos derechos a hablar cuando nadie quería hablar y cuando estaba muy estigmatizado. Se plantó y sacó esa discusión a la calle, obligó a la sociedad un poco a hablar de esto y con cosas muy simples pero a la vez muy fuerte, muy llamativa. Ese afiche, el Ignorant is Fear y Silent Death, que la ignorancia es miedo y el silencio es la muerte. Tiene tres dibujitos muy icónicos que tienen la cruz así de que era el símbolo del SIDA. Y es muy llamativo porque las figuritas parece como que si te estuvieran bailando y también representa eso un poco, quiere transmitir todo lo que hay detrás de la cultura disidente en Nueva York en esa época. Él realiza su obra muy pensando desde lo que él es como sujeto dentro de la sociedad. Es un una persona disidente sexual, es activista político, está relacionado con todo eso, está involucrado con la lucha. Entonces de alguna manera lo sabe expresar muy bien con esto que hablábamos en un momento con lo de los íconos. Entonces es muy llamativo, lo lleva a la calle y hace que explote la discusión y que se tenga que hablar, y desde un lugar que en esa época las personas con SIDA o disidentes se les llamaba la vergüenza, él lo hizo todo al revés, desde la dignidad y de lo hablamos, no de la vergüenza. Así que fue muy interesante en ese sentido. Bueno, hay muchas de las obras que hizo como que tienen tan cargadas de potencia, como que parecieran a primera vista que son dibujitos simples, que no transmiten tanto. Nos vamos adentrando en su obra y es muy muy política, con mucho contenido, como desde la simpleza entrega mucha información. Así que está bastante interesante desde ese lugar. Bueno, la vida de Haring es una locura. Él va a Nueva York porque quiere más movimiento, le atrae mucho el moverse, salir a la calle, pintar, estar todo el tiempo haciendo cosas. Y eso se ve como porque Haring también es esta misma de la lucha contra el SIDA. El año 88 es diagnosticado y muere 2 años después. Y esos 2 años fue donde estalló su obra. O sea, desarrolló obras muy interesantes. De hecho, una de sus últimas obras, que se llama Eras una vez, que era en homenaje a los 20 años de la revuelta de Stonewall, pinta dentro de un bar, que era un bar icónico de la cultura gay en Nueva York, y lo grafitea todo el baño. Es muy linda esa obra. Y un poco cuenta como la historia de lo que fue la cultura gay en los años 70, desde la visión de los 80, que estaba siendo re masacrada por la pandemia y por el prejuicio, y la cuenta hacia el futuro, hacia las personas que iban a estar en la década siguiente. Entonces muy potente esa obra, está conservada, está ese bar, está en una especie de museo ahora que tiene esa obra. Entonces supo retratar, hacer como graffiti icónicos que hasta el día de hoy uno lo ve y como tal como decía la compañera aquí, Úrsula, son reconocibles. Sí. En Nueva York, por ejemplo, tiene una plaza en el Bronx que había hecho unos graffiti en contra del crack y el consumo de drogas problemático, y esa plaza terminaron hasta el día de hoy, los graffiti se mantienen y son la plaza, se llama la plaza del crack, la lucha contra el crack, y están ahí. Y muy respetado además en la cultura del graffiti, porque siendo todo lo rupturista que fue uno de los principales referentes del graffiti en los 80, y estuvo cercano a toda la figura del graffiti. Bueno, por el tiempo vamos a ir cerrando, pero la idea de estos temas es que invitar a la gente que está escuchando a que investigue sobre a mirar, ¿dónde se puede mirar? Hay muchos documentales, si buscan en internet, muchos documentales sobre la obra, de obras particulares y también de la vida. Y los afiches, todo está disponible. Es muy fácil, googleamos, ponemos un nombre y vamos a encontrar muchas de sus obras. Así que están muy interesantes. Y un poco, para ir contando como cerrando, es muy anecdótica también, como triste, pero también profunda. Harin es hijo de un caricaturista, pero de una familia conservadora, clase media conservadora, pero le impulsó el dibujo desde niño, a pesar de esto. Y él soñaba con ser ilustrador de Disney. si bien a lo largo de su obra es muy crítico de todo eso, pero quería ser ilustrador de Disney. Y bueno, cuando está en los últimos días de su vida, le llega una carta que lo habían seleccionado para que representara una nueva caricatura de Mickey Mouse. Y él pensó que eran sus amigos que lo estaban jodiendo para subirle el ánimo porque estaba en ya deteriorada de salud. Y bueno, cuando se da cuenta que no, que en realidad era una invitación genuina a que hiciera el personaje, a los días muere a causa de condiciones de enfermedades que había adquirido a través del SIDA. Muere, pero nos deja un legado impresionante de dignidad a través del arte y de propaganda, y esta enseñanza que también con poco, en contexto a pesar muy adverso, se pueden hacer cosas, se puede salir y se puede referenciar las luchas por más marginadas que estén y encontrar comunidad, construir comunidad. Y eso, para despedirnos, igual como es también se nos van topando las fechas y qué sé yo, quería en esto mismo de disputar los espacios públicos como lo hizo el artista, qué sé yo, y usar el arte como una propaganda política. Justo hoy día, que es el aniversario del asesinato de nuestro compañero Darío Santillán y Maximiliano Costequi, vamos a cerrar con un tema de la banda Eterna Inocencia, en homenaje a los compañeros. Así que también seguimos usando el arte como propaganda política y para la creación y construcción de la conciencia. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Vamos al último bloque de este Enredando las Mañanas, tan agitado que hemos tenido, y pretendemos tener, bueno, la gran noticia del día con la que queremos festejar a nuestras amigas y oyentes, que es la expropiación de Mardi Gras. Vanina, ¿estás del otro lado? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por el llamado, por el espacio. Bueno, tenés una gran responsabilidad, Vanina. Primero que nada, una felicitación acá de todos los compañeros y compañeras que hacemos este Enredando por ese logro en este contexto tan triste, ¿no? Tan jodido, como se puede decir. Bueno, ustedes han obtenido un triunfo que han sabido lucharlo. Así que primero que nada, la felicitación. Y contanos, muchas gracias. Contanos, estimada, bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes de adentro? Bueno, la verdad es que la emoción es enorme. Muchas gracias por las felicitaciones. Sabemos que siempre acompañaron y que siempre dieron difusión a nuestra... Upa. Se fue. Se nos fue, Vanina. Le hace, hace muchísimo tiempo que estamos defendiendo los puestos de trabajo, desde que se fue la multinacional, de un día para el otro, dejando 400 familias en la calle. Así que esto, además de un fruto de nuestra pelea, es un reconocimiento a estos 11 años de organización y de defensa de los... Y como vos decías, en esta situación que Milei está atacando los derechos de los trabajadores, las jubilaciones, a los trabajadores de la salud, de la educación, tener un triunfo de los laburantes, la verdad es que nos genera muchísima alegría y orgullo de poder mostrar este ejemplo que está encima en el corazón del Parque Industrial de Zona Norte. Bueno, que haya una fábrica bajo gestión obrera expropiada, la verdad que para nosotros refuerza nuestra pelea y lo queremos ampliar lo más que se pueda a otros sectores que estén luchando. Bueno, estimadísima, bueno, nos dijiste ahí en Zona Norte, ustedes son un polo en esa zona, y además de esa alegría inmensa que tendrán todos ustedes, el resto que está mirando, que se entera, por eso es tan importante no solo hacer las denuncias cuando, digamos, ocurren, que ocurren cada minuto, sino también difundir y llevar a todas partes los triunfos, porque es el espejo donde futuros luchadores deben mirarse, ¿no? Y ahí en el barrio, ustedes han sabido construir también una relación importante en el barrio, en todas estas situaciones, en la pandemia, etcétera. ¿Cómo se lo han tomado ahí sus familiares? Es decir, todo lo que está aledaño a ustedes mismos. Bueno, lo que nosotras decimos es que este es un triunfo de nuestras familias, que bancaron también toda esta locura de sostener una fábrica inmensa en el medio del Parque Industrial de Garín. Siempre tratamos de pelear con ellos, con nuestros vecinos. Cuando fue todo el tarifazo de Macri, nos llegaban las boletas de luz a la fábrica y además nos llegaban en nuestros hogares. Entonces esa alianza con los vecinos para nosotros fue fundamental. Mostrar esa fuerza que teníamos en la calle y que Mardi Gras potenciaba la pelea que estaban dando los vecinos. Eso no lo inventamos nosotros, lo aprendimos de otra fábrica recuperada que fue Sanón, que desde hace 24 años que ellos también sostienen una fábrica ceramista. Ellos lo lograron con el apoyo de los mapuches, de los docentes, bueno, todo el territorio neuquino que apoyó esa gran pelea. Entonces nosotros dijimos, si nosotros queremos salir adelante, tiene que ser sí o sí con otros sectores, y bueno, por eso hicimos más de 300.000 cuadernos que ya llevamos donados en toda la provincia de Buenos Aires y en los barrios más necesitados. Hoy, bueno, justo estoy en la calle porque estamos yendo al Hospital Garrahan. ¡Opa! ¿Sabes? Sí, están dando una pelea enorme los residentes, los médicos y todos los trabajadores de la salud. Queremos llegar con nuestros cuadernos, que son nuestra herramienta de lucha, a las niñas que se atienden ahí, que lo recontra necesitan. Y bueno, aparte de festejar, también es mostrar que la fábrica se pone al servicio de los que lo necesitan. Y bueno, este es nuestro granito de arena, pero nos gustaría hacer muchísimo más. Pero como vos decías, es mostrar un triunfo para que en este año solo se cerraron 14.000 pymes. O sea, que mostrar que los trabajadores organizados podemos manejar las fábricas sin necesidad de gerentes, de patrones, de gente que se llena sus bolsillos a costa de nuestro laburo, la verdad es que es súper importante, ¿no? Sí, como dicen tantos flyers de ustedes, fábricas sin patrón. Ahí están, así es. Ellos son. Estimadísima, ¿qué nos podés...? Porque esto último que decís vos... En este contexto que lo decís, decir esa situación que los llevó a ustedes a tomar la fábrica y recuperarla, esa situación hoy en día, bueno, se repite enormemente con el cierre de más y más fábricas, e inclusive, bueno, la apuesta que hicieron ustedes era una apuesta muy grande, porque Donnelley no era una fábrica pequeña, no, era un fabricón, ¿no? Que más difícil, es más difícil hacerla funcionar. Bueno, y para no sé si lo sabrás o no, pero estamos haciendo este programa nosotros desde el cuarto piso de una fábrica recuperada, IMPA. Sí. Así es que mirá, ¿no? Las coincidencias. Y también este programa nosotros lo empezamos, Enredando las Mañanas, programa de la Red de Medios, lo empezamos en el Garrahan. Estamos terminando este programa con el gran triunfo de ustedes, que está en camino al Garrahan, muy significativo y simbólico, ¿no? Sí, completamente. La verdad es que eso es muy difícil, sostener las fábricas bajo gestión obrera. Nos tocó empezar en el 2014 bajo el gobierno de Cristina. Pasamos, como te contaba, 4 años de macrismo, 4 años del gobierno de Alberto Fernández en pandemia. Nos quedamos sin trabajo un día para el otro. O sea, nos tuvimos que reconvertir como sea, porque la industria gráfica está siendo muy, muy golpeada. Sí. Y ahora estamos atravesando un primer año y medio casi de gobierno de Milei, que nos encontró en las calles, y exigiéndole a las centrales sindicales también que se pongan a la cabeza de la pelea de los trabajadores. No podemos en una fábrica pelear solos y tener conquistas, sino que el ataque es de conjunto y la respuesta tiene que ser de conjunto y de las principales direcciones que tiene la clase trabajadora. Así que creemos que ese es el camino. Mientras tanto, vamos a tejer esos lazos de solidaridad que a nosotros nos salvaron, que es yendo a los hospitales, yendo a cada fábrica que esté en lucha, como son los trabajadores de Giorgalos, acompañando la pelea de Morbillo, yendo con los trabajadores de Seco, que hoy tuvieron audiencia en el Ministerio de Trabajo, y bueno, hoy nos toca el Garrahan, que también es el hospital que nos recibió cuando nosotros nos quedamos sin trabajo allá por el 2014 y nos quedamos sin obra social. Ajá. Bueno, los trabajadores del Garrahan hicieron todo por los hijos y las hijas de los compañeros de Madigraf, así que lo mínimo que podemos hacer es devolver esa solidaridad en un momento como este. Te escuchábamos atentamente con todo este circuito, digamos, de lucha. ¿Y cuántas personas trabajan hoy en Madigraf? Hoy en Madigraf somos más de 100 familias. Fue muy difícil, como les decía. Bueno, de 400 que quedamos en la calle en el 2014, quedaron 200 en un primer momento y obviamente fue recambiando las familias que integramos Madigraf, y porque se hizo muy, muy cuesta arriba sostener... un monstruo como era la ex Donnelley, la verdad es que es muy difícil, y obviamente llevar el mango a la casa de cada uno se complica. Creo que es la situación que tienen hoy todos los trabajadores. Yo escuchaba a los trabajadores de la UTA que contaban cuando hicieron el paro que salían de manejar el bondi y manejan Uber. Uh-huh. Y así es la situación de la mayoría de los trabajadores, que tienen 2 o 3 laburos. Sí. No cambia mucho nuestra situación. Por supuesto, estamos viviendo todos en el mismo país. Queríamos preguntarte también, nos estamos quedando sin tiempo, pero queríamos preguntarte, ¿hay muchas compañeras ahí trabajando? Somos 35 mujeres. Ajá. La Comisión de Mujeres está organizada desde el 2011, lleva muchos años antes del cierre y de la toma de la fábrica. Ser parte de esa comisión de mujeres para mí es un honor, es un aprendizaje de muchísimos años, que la verdad es que nuestra idea es impulsar comisiones de mujeres en todos los lugares, Nosotras pusimos en pie una jugoteca multiedad en nuestra fábrica, sabiendo que nada, que es súper difícil, que ni siquiera las empresas lo ponen, y que las empresas que la ponen la hacen para que seamos más productivas, las mujeres, para que podamos amamantar y seguir laburando. Bueno, esta jugoteca tiene otro valor, que es que las mujeres podamos seguir organizadas, que podamos estudiar, que podamos organizarnos. Y nada, queremos difundir esta experiencia que es la Comisión de Mujeres y la Jogoteca, para que haya en todos los lugares de estudio, para que haya en todas las fábricas, para que sea un derecho conquistado que tanto nos costó a las mujeres en las calles arrancarle a los distintos gobiernos. Bueno, esto tiene que ser una bandera de todo el movimiento de mujeres. Y en la fábrica de las mujeres creo yo que jugamos un rol muy muy importante en todos los lugares, de empuje, de salir adelante, de que si uno se cae o una se cae, siempre hay otra compañera que te levanta, y creo que eso es impagable, ¿no? Es impagable. Estimada, estamos terminando ya el programa. ¿Querés despedirte con algo que quieras comentarnos? Primero les quería agradecer de nuevo haber acompañado, que somos parte de esta pelea, que siempre nos llamaron, difundieron nuestra lucha, como decía al principio. Mil gracias, porque esto no se podría haber conseguido si no hubiese sido por el apoyo de tantos compañeros y compañeras. Y un agradecimiento también al CEPROD, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que fueron nuestros abogados, empezando por Miriam Bregman, por Ingrid Hirsch, por Agustín Comas, bueno, todo un montón de, un grupo de profesionales que pusieron todo su conocimiento para esta pelea, y que para los laburantes a veces es incomprensible muchas de las cosas que hay que hacer, que hay que presentar, que hay que pelear, y que sin ellos este logro tampoco hubiese sido posible. Nada, que creo que eso, que todos los que estén pensando en cómo enfrentar el ajuste del gobierno de Milei, es ahora, que no vamos a bancar que haya complicidad de otros bloques políticos. Esa fue nuestra gran pelea durante estos meses en el Senado, y lo logramos, así que tenemos que seguir organizados en las calles, y que nadie se salva solo, y que la salida es colectiva. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo a todos por allá. No, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Y este Enredando las Mañanas está en sus últimos minutos, pero no queremos despedirnos. Sí, porque hay más movidas. Sin recordarles a la oyentada que este año está el encuentro de la Red de Medios Alternativos en Chaco. Y para que todos les compas puedan viajar, se está organizando una rifa, así que se pueden contactar a las redes sociales de las diferentes radios que conforman la red, por ejemplo Radio Semilla, y les contamos cómo participar. Sí, les pedimos encarecidamente su aporte para que estos medios sigan funcionando, sigan dando, haciendo las denuncias que hay que hacer, y sobre todo dando las buenas noticias como las que hemos dado en el día de hoy con la expropiación definitiva de Mady Graff. Cuánta polenta tenía la compañera, sí, ¿no? Sí, sí. Rapidísimo, teníamos poco tiempo y ella nos contó toda la historia y expresó su estado de ánimo, bueno, que es tan necesario. Así que me lo imaginaba, ellos aterrizando en el Garrahan con esta buena noticia. Creo que es el mejor regalo a esta ñoqueada que se está celebrando en el Garrahan. Pero, ¿qué más? Tenemos más peleas. Y bueno, mañana hay un paro general de universidades. Uh-huh. Jueves y viernes. Y hay actividades de visibilización en las diferentes universidades nacionales, justamente por el tema de la recomposición salarial, y no solamente de la recomposición salarial, de tener el presupuesto para garantizar el funcionamiento mínimo, o el funcionamiento, no mínimo, el funcionamiento de las universidades, porque la verdad es que hoy se está funcionando, se siguen dando clases, seguimos laburándoles docentes, pero bueno, se hace muy cuesta arriba, entonces es importante que sigamos bancando a las universidades y a todos los laburantes de ahí, ¿no? Bueno, y en el día de hoy estamos a 25, va a haber también una movida de un conglomerado nuevo, relativamente nuevo, que se está formando, que es el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. En el día de hoy hoy es miércoles, suele ser el miércoles un día de peleas, ¿no? Van a ir al lugar donde trabaja el señor Federico Sturzenegger, porque lo hacen primer responsable de todas estas situaciones de desregulación que hay. Este conglomerado reúne por lo menos 71 federaciones y sindicatos. Transportes, la UOM, Aceiteros también está, Cipreva, el subte de los que más conocemos, medios de transporte, no está bancario, eso me llamó la atención. Pero bueno, este conglomerado que dice que se ha juntado, dio una conferencia de prensa ayer, va a hacer esta marcha en el día de hoy que está ahí en Diagonal Norte. Y Ministerio de Regulación. Ahí está, en la casita de Sturzen. Y el viernes 27 de junio, va a haber un panel debate más feria autogestiva. Exigimos justicia por Sofía Fernández. Uh-huh. Nadie se suicida en una comisaría. De 18 horas a 0 horas en Julián Álvarez, 1272, Cava. Las entradas son a colaboración, pero no es excluyente. Va a conducir la Calo, va a haber artistas en vivo. Y muy interesante. Que son un lujo. Susy Shock, Vedette, Laurent, Tropicalia, Ana Carolina, Purpubel, Bauhaus, House of Bakeneko y DJ Rod Pando. Va a haber una muestra de arte. Así que quienes pueden darse una vuelta, Festival por Sofi Fernández. Viernes 27 de junio de 18 a 0 horas, Julián Álvarez, 1272, Ciudad de Buenos Aires. Y a propósito de viernes, nos encontramos en el Enredando Las Mañanas, programa de la Red de Medios, este viernes desde Jujuy con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo. Nosotros volveremos el miércoles, ¿no? Si no, nos congelamos antes. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Yeah.